¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Al terminar la participación de la natación en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya se ha confirmado como rey de la piscina a Caleb Dressel, que ha conseguido un total de 5 medallas de oro. Tokio 2020 ha supuesto la confirmación del estadounidense de 24 años de edad, que había dominado este ciclo olímpico con 15 medallas en campeonatos del mundo tras debutar en Río 2016. En aquellos Juegos ya consiguió un oro, fue con los 4x100 libres junto a la leyenda Michael Phelps y Ryan Hall y Nathan Adrian. Dressel tenía entonces 20 años y un físico muy diferente al actual. Y es que en este ciclo olímpico su cuerpo ha sufrido una transformación brutal que le ha llevado a dominar la piscina de manera abrumadora en Tokio. Antes de que iniciaran en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las miradas estaban en Caleb Dressel, llamado a ser un nuevo rey en la natación de la justa veraniega y comparado desde ya con el legendario Michael Phelps. "Come on, come on", gritó un Caleb Dressel fuera de sí, con los músculos en tensión y la cara desencajada como el que se libera. Su compañero Zach Appel acababa de tocar primero la pared de la inolvidable piscina del Centro Acuático de Tokio. Estados Unidos, por el carril 1, estableció un nuevo récord del mundo y se coló en el oro de los 4x100 en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que cerró su gran obra con una última sesión de ensueño a la que solo le faltó un matiz: romper ese récord del mundo de 50 libre de César Cielo. En Tokio 2020 se quedó con los oros en 50 metros libres, 100 metros libres, 100 metros mariposa, 1x100 libres y 4x100 combinados, convirtiéndose en el cuarto nadador de la historia en cosechar 5 preseas doradas en una sola justa olímpica. Amigos, llegamos al final de este episodio, pero antes queremos agradecerles por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.